indie, viene el final de fiesta y aquí estamos. Todo se acaba en esta vida. Sí. Y bueno, vamos a hacer un poco el sumario de lo que ha pasado hoy, que han pasado muchísimas cosas, ¿no? Primero abríamos esta mañana con Subiendo la Persiana. Bueno, hay que decir que estamos en el maratón de Radio Malva. Exactamente. Estamos acabando, sí, sí, sí, son las 9, solo falta una hora. Exactamente. Estamos al final ya y han pasado muchas cosas hoy. Creo que es un regalo y ha estado muy bien, ¿no? Nos ha parecido. ¿Hablo yo? Yo creo que ha estado súper interesante, sobre todo por todo lo que se ha vivido detrás de los micros, creo que es súper importante mantener estas formas de comunicación y de hacer, ¿no? Lo hemos dicho durante todo el día, que es hacer para pensar y no pensar para hacer. Y bueno, creo que las mujeres hemos aportado una parte importante que de alguna manera me hace estar como muy contenta de eso, ¿no? Del papel que toman las mujeres en las radios libres y de la importancia del papel que toman las mujeres en las radios libres. Creo que es un temazo que hay que añadir al programa de Villaverde. Y que si lo revisamos, al manifiesto de Villaverde. Al manifiesto. Y creo que si lo cogemos, pues añadiríamos muchas más cosas. En general, joder, ha habido música, ha habido buen rollito, ha habido, bueno, una cantidad 12, de amores. 12 horas dan para mucho. Sí, ¿no? Pero de abrazos, de besos, de... Creo que ha sido mucho más que lo que hayan podido ir por las ondas y creo que eso también se ha notado por las ondas, ¿no? Que esta complicidad que ha habido detrás de los micros ha estado patente durante todo el día. Ha molado porque hemos estado confraternizando, ¿no? Entre gente que nos vemos para las asambleas, bueno, quien asiste, que yo casi no asisto, pero ha estado guay de ver que compartimos un montón de cosas con programas que nos escuchamos, pero hoy nos hemos tocado y nos hemos ayuntado muy divertidamente. Sí, también nos hemos mezclado, porque los programas nos hemos mezclado todas. Sí. Hemos estado, ¿no? Que gente gente de diversos programas hemos estado ahí mezclándonos, ya entrábamos unos, participábamos en otro, sí. Y sin preverlo hemos estado absolutamente todo el día. Ha fluido la cosa, sorprendentemente. No ha habido huecos ni ha fluido todo. Casi todos los programas han sido mezclados de varios programas. Sí, empatados. Ay, es más contagiosa Radio Libre que el COVID, ¿eh? Bueno. Habrá que repetirlo por lo menos una vez al año para empezar la temporada, ¿no? Yo creo que el cierre de temporada también lo podemos hacer. Sí, yo creo que la experiencia ha sido muy buena. Creo que los oyentes también estarán de acuerdo con nosotras en que ha habido muchas reflexiones, muchas historias, música, bailable, ha habido mucho de todo. Y joder, creo que esto se agradece cuando escuchas radio, ¿no? Cuando eres oyente y escuchas una radio tan cercana, tan tuya, y ahí estamos, a tu lado. Una radio que te acompaña, Radio Malva. Luis, ¿qué nos vas a poner? Bueno, ahora para despedirnos, cada uno elegiremos nuestra... Ahí podemos pedir nuestra, a ver, chicas, animaros. Aceptan peticiones. Ay, yo sí, yo ya que estamos en el cabañal, quiero pedir la canción de Tribade, de Giri Go Home. Ajá. De Resiste. Tribade Resiste. Creo que es súper importante que se entienda que el turismo es colonialismo, que es una nueva forma de colonizar las vidas, los barrios y las experiencias, y que el cabañal es muy directo esta forma, ¿no? Y es una canción imprescindible aquí. Pues sí, ya la estamos buscando y en breve la pondremos, pero estábamos un poco con el sumario de lo que ha pasado en el día. Hoy empezábamos con Subiendo la Persiana. Ha estado muy bien, a mí me ha parecido un regalo que nos han hecho a todos los programas, ¿no? Presentarnos y hacer una presentación de la parrilla. Es un regalo, pero no sé cuántas horas os habéis tirado para hacer la movida. Bueno, lo primero es que las que hemos venido a subir la persiana no habíamos hecho ningún programa nunca. Entonces estábamos súper nerviosas. Bueno, habíamos hecho alguna cosilla, alguna colaboración, pero coger un programa nosotras solas no lo habíamos hecho. Entonces estábamos súper nerviosas toda la semana intentando preparar y entre ellas, bueno, nos ha pasado esto, lo tengo que contar, Ángela, pero cuando a Ángela la operaron el jueves y entonces estábamos

sea por un ceseo. La la la la la. Nena, ojo cómo suena la cadena. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón. Sea por un ceseo. Resistencia. Bueno, pues ahí escuchábamos Tribade con esa canción que no es que primero se ha tenido que ir, porque es que es lo que pasa también en aquí en el barrio también, que si vives fuera del barrio, pues es un poco difícil, ¿no? Te tienes que ir. Pero bueno, aquí continuamos, los que quedamos en este maratón ya resistiendo, no sé si llegaremos al final. Y bueno, después de las persianas, que las persianas dan mucho juego, ¿eh? Las persianas que se enrollan, las persianas que se pueden abrir, no sé, yo creo que ahí yo veo futuro en las persianas. No sé cómo estará la cosa, pero está muy bien. Y bueno, después de las persianas venían campos electrosemánticos. El nombre ya promete. He podido presenciarlo por la mañana. Nos han amenizado. Aparte estaba Elena, que viene aquí a echarnos una mano en lo que puede. Y lo que puede nos ha traído un pastel delicioso. Y además se ha convertido en invitada de campos electrosemánticos. Y ahí estaba súper guay. Me han dejado también bastante agradablemente sorprendido del nivel que había en campos electrosemánticos. Y Elena ha estado también al nivel. No ha hablado mucho, pero muy bien. O sea, aquí se ve que levantas una piedra y sale o un guionista o un locutor o un técnico. Está sembrado Radio Malva, y lo hemos podido comprobar hoy, que ha ido después de campos electrosemánticos, han venido la que la feminista, que nosotros estábamos ahí fuera escuchándolo, y también ha estado genial. O sea, no sé si durante visto. Hora y media han sí, estado ¿no? Durante hora y media. Y no, tú has estado, Esther, ¿cómo ha estado eso? Bueno, yo he estado un rato solamente, pero sí, ha estado muy interesante. Además, había un montón de mujeres. Esther porque... es la que abrió el local esta mañana, por eso lleva aquí desde las 9 de la mañana. Sí, es la matinera. Es la matinera. Que ha abierto la persiana. Es la primera en llegar y la última en irse, sí, siempre. Siempre, siempre. Pues eso, y han estado Dones Lliures y Dones y Prou, y luego tenían también una invitada. Y ya, pues como estaba tan animado el estudio, nos hemos metido todas las mujeres que habíamos aquí. Unas hemos participado más que otras, pero sí, ha estado... Sí, como sardinas en lata, ¿no? Tenemos a Marta entre nosotros, que estaba escuchándolo desde casa. Marta, ¿qué nos puedes decir? Cogiendo. Que yo soy una... Una oyente. Una oyente fervorosa de Radio Malva. La oyente de Radio Malva. Estoy muy contenta con Radio Malva. Estoy muy orgullosa de estar en un barrio con radio. Es que es un lujo. Marta, me encanta. Yo soy la primera fan. Marta estaba disfrutando tanto en casa que se vino aquí a la calle Barraca. Era como lo mismo. Y hemos estado bailando en la sesión. En mi casa, pero hemos estado bailando visual, como descosidos, ¿no? La sesión que nos ha hecho Pilar. Ha respondido de patada. Ha respondido a la llamada. De la radio. A la llamada siempre, de la tribu. Yo siempre, llevo ya muchos años, yo soy una fan de Radio Malva desde hace como 15 años que tiene mi hijo, que llevo aquí viviendo en estos poblas marítimos, y estoy muy orgullosa. Lo que le pasa a Marta es que a veces está poseída por el espíritu de Amy Winehouse. Sí, yo tengo que reconocer que estoy aquí gracias a Marta. Eso nunca lo habíamos oído. Sí, porque, cuéntanos. Sí, bueno. Cuéntanos. La Marta me decía, oye, que está muy guay Radio Malva, que no sé qué, que tal, cual, pásate, que el Alfonso, que el negro, que está muy bien. Y yo, ya, es que me da mucha vergüenza hablar en público, que tú pásate. ¿Cómo se ha soltado Luis? Oye, como me alegro. Madre. Sí. Fue así. Marta mira. Reclutando. Un oyente que recluta nuevos programas. Yo soy muy fervorosa, claro, amante, o sea, del Cabañal. I dels pobles marítims, i m'agrada molt tot dels pobles del mar, tots els moviments que es fan aquí. Estic molt orgullosa, molt orgullosa. No, pues eso, está poseída por Radio Malva, como Radio Malva, sí. Radio Malva. Marta por Radio Malva. Yo también. Somos secta. Si et mou la parella, si sabeu que ho fem. seguite, les pedite en mi one house están it, ma poseit el esperit. Yo estaba allí, era la en mi one house y están it, ma poseit. Yo estaba allí, era la Amy. They try to make me go to rehab y porte una torrija. Fume grifa, sense ouija, Laming va prenent tu fija. Amy one house, ballant amb Mickey Mouse. La fura dels baus, Zeus, fent les paus. Entrant en èxtasi, porta't el botiquí. Ho porta coqueti, confeti i uns petes. Mira la Teresi, impresa del frenesi. Del maletí de Bori, asco en les Vegas. Fi de l'aventura, dubi punts de sutura. Calentura, una fractura i alguna factura. Va ser Amy, senyoria, li ho juré, jo no volia. Quan acabi a comissaria, tia, ningú em creia. Ei, ei, deberes, senyora Chen, jo no volia. Deberes que no volia, no volia, tio, però va ser Amy, jo no volia. Esta nit m'ha posseït la Amy One House. M'ha posseït el esperit de Amy One House. Esta nit m'ha posseït el esperit. Yo estaba allí, era la Amy One House. Y esta nit m'ha posseït. Yo estaba allí, era la Amy. Tessa, que estaba poseída por el espíritu de Amy One House, quien no lo ha estado alguna noche, ¿no? Sí, bueno, pues aquí estamos poseídos por el espíritu de Radio Malva. Radio Malva. Llevamos 12 horas ya, desde las 10 de la mañana que abrieron, subimos la persiana y ahora estamos bajando la persiana, que es lo que toca a estas alturas. Sí, bueno, haciendo un poco el sumario del día, después tuvimos el debate, bastante animado, un poco así, no nos dio tiempo ni a poner canciones, que nosotros hemos de y poner, con gran participación. Con participación de... Yo insistía en poner canciones, sí, pero no me daba tiempo, o sea, es que pedíamos, no se veía lo que ocurría, pero todos queríamos hablar y ha estado muy interesante y es un tema que trabajaremos, pero creo que ha sido muy bonito el poderlo hacer abierto y que todo el mundo pensamos, aquí no tenemos nada que esconder. No. Y la radio también es un poco eso, que cualquiera que le apetezca hacer algo, pues está abierta, que es de lo que se trata hasta hoy. Hasta Amy One House está invitada. Esto es como una secta, o sea, si vienes ya de aquí no te escapas. No hay manera de salirse de esto. Y bueno, la siguiente canción también viene de Patada al Listón. Patada al Listón, que nos ha alegrado aquí la radio. Vamos a decírselo públicamente. Nos habéis alegrado la radio, chicas. Sí, ay, bueno, gracias. Esa conexión entre la noche canalla y la radio. A nosotras, la radio nos ha dado la vida, de verdad. Nos ha dado, o sea, hacemos radioterapia de la buena, la y de la mala, pero en nuestro caso, de verdad. Y además es que nos encanta que nos dejéis hacer todas las más rayadas que pueden ser insultantes para gente de piel fina, pero es que aquí en Radio Malva no hay gente de piel fina. No hay listo. Pues ahí va, Carajillo, Canuto y Raya. Un hit. De hambre porrera. con el capazo bajo el brazo. Me han echado del trabajo, pero aquí no pasa nada. Carajillo, Canuto y Ryan, carajillo, Canuto y Ryan, carajillo, Canuto y Ryan. Pues Carajillo, Canuto y Raya, esta semana. Un himno, Luis. Aquí un himno. En Radio Malva ya fue un poco la temporada gracias, pasada, Chapa, creo. Gracias, Chapa, te lo decimos sí. Públicamente. Bueno, a ver, se llama Cordelia, en realidad. Cordelia. Su nombre artístico es Cordelia. Ajá. Y esta es la cabecera de nuestra sección Hambre Porrera. Una sección que ya que se ha marcado. Es la sección más duradera, o sea, empatada, es todo aleatorio, improvisado, pero Hambre Porrera se mantiene. Y es una programa sección que además programa. Es un servicio social, que a muchos nos ha valido. Es convocación social. Es convocación social, sí, de verdad, ¿eh? Además hemos descubierto una página en Facebook que es Recetas para Punkis y es la mejor, o sea, comida sencilla, barata. Bueno, y ya está. Y la que tienes cuando llegues a casa, que es la claro, base de hambre. Claro, sí, de la hambre rápida, con dos ingredientes mal improvisados. ¿No puedes recordar algunos de los platos estrella? Así rápido. Pues, por ejemplo, hay uno que era como preparado para el colapso final, que era piña en almíbar, que esto es algo que ya nadie usa, nadie tiene botes. Bueno, piña en almíbar. Sí, en Navidades ahí. Con coco y canela, ya. Es que es un postre muy de los 80. Mi padre también hace para las grandes celebraciones de piña y melocotón en almíbar. Pues esa era como una receta así de juntar latas. Otra era, había como unas galletas María con unas rodajas de chorizo dentro. O sea, como una improvisación de receta. Pero oye, a ver, espérate tú a que haya un colapso y sí, más de una necesidad resuelta, hombre, Porrera. En una sección que tiene sí, con poco trabajo hacer comida calórica y bien, y nutritiva. Y sobre todo fácil, que no tengas que complicarte mucho la vida ni pensar. Sí, exacto, es lo principal. Sí. Y bueno, del público que tenemos aquí al lado nos piden La Valla de Bronx. Pues River, allá con ella. Una utopía de una sociedad de gente que está cansado de la misma mierda que nos tiran los gobiernos. Un sistema que nos tiene amarrados. Nosotros somos artistas, poetas, cantantes, músicos y tenemos nuestra propia sociedad que viaja el planeta entero. De Nueva York a San Juan, a Miami, a Japón, a Europa, África, Brasil, donde sea. Porque nosotros tenemos nuestra propia conectividad. Bueno, pues ahí escuchábamos La Valla de Bronx River Parkway. ¿Quién la había pedido? ¿Quién había puesto? La había pedido David. Y bueno, continuamos con el sumario del día, ¿no? Después de que estábamos con el debate, que el debate fue un poco así denso, llegó Alex y nos regaló. Nos llegó Carolina primero. Carolina primero. No nos olvidemos, Latinoamérica Sorona. Ahí estábamos comiendo. Nos puso unos temas para bailar, los puse yo, de hecho, que era la gracia de la técnica. Por eso me olvidé. Y fue es un programa que va hacia arriba, el de Carolina. Sí, y nos sirvió a todos para mover un poco el esqueleto, ¿eh? Sí, ahí sí. Desde los mandos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ahí seguía avanzando, eso eran las 5 o las 6 de la tarde y esto... No, eran las 4, de 4 a 5 y a las 5 llegó Alex con Bob Street. Sí, va a decir un rock and roll ahí, que estábamos bailando ahí agarrados en el este, rock and roll. Que además cumplía 28 años, el jueves pasado cumplió 28 años con el programa. Sí, bueno, y que Alex programa. estaba en Radio Funny, o sea, realmente... Sí, el mismo es el decano de... Sí, ahí está, tranquilo, que parece que no ha roto un plato, pero ahí las radios libres de hace 30 años, ahí estaba el tío pico y pala, con el rock and roll y ahí sigue con mucha... Y hoy porque no se nos ha escapado, porque tenía sus compromisos, pero iba a estar aquí proponiendo las canciones en este cierre de persiana. Pero las que vinieron después, que fueron las chicas de patada, Pilar, te estoy hablando de ti, las chicas de patada, pues tuvieron una sesión tan intensa que la sesión se fue prolongando con el tiempo. Y Alex se tuvo que ir. Lleno de temazos, sí, además. Y es que llegaba gente nueva que proponía más canciones, la lista ha ido variando y destrozándose, pero ha quedado muy divertida. Sí, ha estado genial esa lista, ¿no? Yo creo que los oyentes ha sido un regalazo hoy todo el día, ¿no? O sea, deben estar con la boca abierta, ¿no? Primero, y luego vino la filosofía, bueno. Y luego vino la filosofía, porque estaban el ambiente muy caldeado y había que ponerlo. Claro, que bajar un poco y que, bueno, por un lado estaban un poco asustados por aquí, porque había un fiestón ya, ¿sabes? O sea, en el que tenemos los ánimos subidos, pero en realidad yo reconocía que esto es muy valenciano. Tenemos que reconocer que mientras han puesto patada hemos bailado ahí en el está todo bailando. Sí, hemos estado bailando. Ay, nos alegra. En el sitio de al lado, en la habitación de al lado, hemos estado bailando, sí, hasta el pogo y todo. Con Ciudad Go, a sí, tope. Pero muy importante, luego vino Parménides, no es un grupo indie, que era de filosofía, un profesor de filosofía, y ahí estábamos escuchando. Y yo tengo que decir que yo no soy de aquí, pero una cosa que me sorprendió de la cultura valenciana son los after, cuando de alguna manera cierran todos los garitos, pues te vas a la casa de la gente y la gente sale los grandes filósofos. El after casa, eso que sale. El after casa, pues hoy hemos reivindicado... Que es mucho más barato que un after normal, ¿no? El after casa. Y escuchas unas reflexiones que en ningún otro lugar del mundo puedes escuchar esas reflexiones a esas horas y con ese ambiente, sí, alterado. O sea, que reflexiones que son olvidadas luego mayormente. Sí, eso es una lástima. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Es una lástima, pero hoy no se ha olvidado. O sea, hoy teníamos a un profesor de filosofía y unas reflexiones de... Ha quedado todo registrado. Pero esto es cultura y antropología valenciana. Y cualquiera que haya salido la noche valenciana puede decir que los after valencianos se componen de filosofía muy densa. Con ese sonido de fondo, Luis, que son las latas al abrirse. Sí. Que nos se oye de fondo en el estudio. Tales of Terror de Inner Terrestrian. Historias de miedo. Spell as you're an exploit. Estamos en Radio Malva, en el 104.9 del FM, rematando ya la maratón. 12 horas de 10 a 10. La maratón de Radio Malva ha sido una hazaña, yo lo veo así, ¿no? Un poco. Sí, sí, no, y algo a repetir. Creo que todos los que hemos participado aquí nos hemos quedado con ganas de que esto sea algo como mínimo todos los años, si no dos veces al año, ¿no? Dos veces al año. Sí. Si no, principio y cierre de temporada, creo que nos lo hemos pasado muy bien y que los oyentes deben estar con la boca abierta de qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué es esto, no? Vale. Estamos ya en las 21:45, nos quedan 15 minutos, poquitos temas por aquí. Bueno, me pedían por aquí pues algo que realmente nos hemos ido muy anglosajón, nos volvemos por aquí a la SRG, que es algo que, pues eso, también patada listón se lo habían dejado en... Pues lo habíamos dejado y es que me lo ha recordado ahora Lola, que era algo como muy de los 90 y es una versión de una canción de un rapero que no recuerdo su nombre y además es un símbolo de la resistencia a hablar bien inglés, ¿no? Sí. Es como una resistencia. Esa versión es una versión que hay de Diego Carrasco. Ah, esa no la tengo, pero... Localízala, Luis, la versión de Diego Carrasco, la Sergio, porque creo que es a lo que claro, se refiere pues una, Pilar, pues una versión, porque es una versión magnífica. Esa vecina que a la vuelta de la esquina viene Diego zumbeando con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrabando. Y donde más no cabe un arma y se meta a darse caña, pues se dio por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca lindo de las 12 para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Dejeve tú, dejeve, se vi un no va más habían de boogie, ande willy bibi. Haceré, a dejeve. Dejeve tú, dejeve, se vi un no va más habían de boogie, ande willy bibi. Haceré, a dejeve. Dejeve tú, dejeve, se vi un no va más habían de boogie, ande willy bibi. Es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene su lería y ese punto de alegría, ragatanga frojita. Y donde más no cabe el alma, allí se meta, darse caña, pues se yo por el ritmo ragatanga. Y el DJ que luego no se toca el inocente, las dos para Diego, la cancha más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Dejeve tú, dejeve, se vi un no va más bien de buggy, ande willy divi. Haceré, a dejeve tú, dejeve, se vi un no va más allá de boogie, ande winnie divi. Haceré, a dejeve, dejeve tú, dejeve, se vi un no va más allá de boogie, ande winnie divi. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Mira lo que esa vecina de la vuelta de la esquina viene de gozumbeando. Ay, con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrada. Y donde más no cabe el alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Seré, a te. Dejeve tú, dejeve ser, y uno va más allá de buque, ande willy divi. Haceré, a dejeve. Dejeve tú, dejeve, se vi un no va más allá de buque, ande willy divi. Haceré, a dejeve. Dejeve tú, dejeve, se vi un no va más allá de buque, ande willy divi. Y es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, ragatanga, florita. Y donde más no cabe el alma y se mete a darse caña, pues sí, yo por el ritmo ragatanga. Ayer DJ que lo conoce, toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Seré, a dejeve, dejeve tú, dejeve, se vi un no va más bien de boogie, ande willy divi. Seré, a dejeve tú, dejeve, se vi un no va más bien de boogie, ande willy divi. Seré, a dejeve tú, dejeve, se vi un no va más bien de boogie, ande willy divi. Seré, a dejeve tú, dejeve, se vi un no va más bien de boogie, ande willy divi. Seré, a dejeve tú, dejeve, se vi un no va más bien de boogie. Oye, pues genial esta versión. Estábamos hablando a micro cerrado, que lástima que no esté Carolina, que sabe inglés, para que no la traduzca. se muere la pobre con nuestro inglés. Esta, la original, es de Sugar Hill, un rapero de toda la vida, yankee, que luego las Ketchup versionaron en la Serie G, y ahora Diego Carrasco, pues como que lo ha abordado, ¿no? Le ha dado directamente, llegado de Cádiz, que es un tío que tiene mucho arte, Diego Carrasco. Sí, todo hay que decirlo, tiene mucho arte y mucho, un artista a continuar. Y estamos cerrando ya, Luis. Sí, bueno, estamos en 21:50, o sea, de 10 a 10. Uy, aún tenemos un montón de rato. Sí, ¿eh? Acabo un par de temas. Pero bueno, haciendo un poco el sumario de lo del día, era después de que estábamos, después de Alex, vino Patada Listón, que bueno, estuvo genial, vamos, también aquí, o sea, muy fue bien. Como lo de los RG, pero todo el rato. Sí, eso es verdad, 2 horas de RG, estamos escuchándolo. No se acababa nunca aquello. Sí, sí. Bueno, hemos sido un poco pesadas y veníamos bueno, para una hora, pero como hemos tenido tantas aportaciones y tantas compañeras. Ha sido un éxito tal que... Sí, y las compañeras pues proponían canciones sin parar y hemos entrado en bucle. Sí, un montón. Y ha sonado el Frente 242 y los Rita Mitsuko. Hemos hecho, claro, sí, como homenaje a la noche valenciana, la ruta del bacalao, han venido dos grandes bacaladeros de la época. Paula Cono y Sandro. Y, expertos, siempre expertos en los temas que se tratan. Radio Malva siempre poniendo el dedo en la llaga. La gente que da testimonio, han dado testimonio. Paula ha dado testimonio. Sí, sí, damos fe, que es verdad. Medias tintas, no, aquí hay gente que realmente es algo que eso merece varios programas. Lo que ocurrió aquí en esa época, luego pues salió la televisión, la ruta del bacalao. Nosotros referimos a lo que ocurrió aquí esta tarde. Que viene a ser lo mismo, o sea, la esencia de la noche valenciana. Yo, de verdad que una de las cosas que tenemos que agradeceros a Patada Listón es que hay una conexión entre la noche valenciana, que eso es un hito antropogenológico. Ay, muchas gracias. Que será estudiado en el futuro. Por favor. Y vosotras tenéis esa conexión por asistencia, por continuidad. Muchas gracias. Por legado, sea. Por heritage. Sí, sí, sí, sí. Yo lo habéis demostrado. Habéis traído una invitada al azar y ha demostrado estar a la altura. Y habéis acertado. Habéis acertado. Sí, de lo que es la noche valenciana, y así en un plis plan nos han mostrado lo que se ponía antes de que saliera la televisión y que se convirtiera, sí, se estigmatizara. Un buen rollo que te había, un montón de cositas alteradas. Que todavía hay. Que recogemos, claro, el testigo aquí en Radio Malva. Cuando la gente se le ocurraba mucho de escuchar como la última música de Londres, que cuando ya salía en Ibiza ya estaba out, ya era música que no molaba, pero había como una inquietud, sí, o sea, sobre el tema. Y no sé si lo he dicho cuando hemos puesto la canción de London Calling, o no sé si la hemos puesto, pero Ciudad bueno. Estello, Ciudad Go. Ah, bueno, si al final he puesto ese, cuando ya digo me voy o me quedo, bueno, sí. Sí. Hemos dicho que os quedarais. Pero London Calling era un poco, pues, un poco en referencia en esa época y también al rollo punky de Postal, que en el fondo envidiábamos a la gente que nos lo hacíamos casero, ¿no? De cortar y pegar, pues la peña que venía con la ropilla de su mercado del Camden Town o de los sitios de Londres, que no he conocido, pero... Te voy a decir, Pilar, que con Ciudad Estello, Ciudad Go, ya te lo he dicho antes, entre Marta, ¿verdad? Bueno, tres que estábamos allí en la pista de baile en aquel momento, nos hemos dejado la piel. Y nos quedan 6 minutos y bueno, la que tenemos es la Valencia Negra. Que es la que nos toca, la nuestra. Sí, esa es donde estamos, donde está Radio Malva, en la Valencia Negra. Torna els teus braços ingrats i a la teua aspra carícia et mira el suix gris d'asfalt i em fa mal tanta injustícia. En els carrers del teu cor he vomitat matinades, m'he begut la nit a glops i he besat dolces serrades. Sóc bastard del teu amor, tu madrastra dels teus fills. Morts malalta de supèrbia, vius per a fer-nos patir. Bruixola dels dies grisos, bruixa de contradiccions, fada de desig i encisos, d'anys perduts pels teus racons. El Micalet en la seu s'ha obert com una magrana que s'han endut els diners i ara l'obrer passa gana. on els dolents van a missa, on hi ha vagons sense frens, on la memòria insumissa recorda els 43. València, desperta, encesa, que tu reclama el meu cant. Lliura d'aquesta peresa que és hora de fer-nos grans. La de Kempes i Carrete, la de Semper i Mendieta, la de Pérez i el Piojo, la de Saura i Espanyeta, València la que es borrona, València que fa patir, la de la Pantera Rosa, la d'on cau el trencadís. València negra que estime, ciutat sagrada i profana, València blanca que odie, signada per Calatrava. La València de postal, de la mar i el carril bici, la del bici per moral, de tos a la Radio City. La València de la Murta i el racó de la Corbella, la del Dulce i Carrevolta, la del Magazín i el Terra, la de Rios, la del Guevara, la del Gat i la Palmera, la València perdedora, la que paga la Rambleta, la dels ninots indultats, la dels qui prenem la metxa, la dels qui amaguem la mà, la dels qui llencem la pedra, la València acollidora, sinagoga i minarete, sin de cada tres persones son de Cuenca o Albacete. ¡Corrocia, mucha honra! Ortifus y Sam Lovidi en una foto del flaco, la Poliakov que su mira diu al moleón. ¡Nos vamos! ¡Vámonos! La d'Amparito, la filla del mestre, Luen que festeja en un concejal, la del Titi Chimbo Bayo, la Xperi Malgranei, Nino Bravo i Obrim Pas, Nino Manos i Estrellers, la de Blanquita i Paquito, Paquito el chocolatero. No debía de quererte. Ay no, mi amor. No debía de quererte. Y sin embargo, te estime, te estimo, te estimo. Ya tú sabes. I love you, te amo, je t'aime. Ya yo sé. Visca una ciutat al voltant d'un riu sec. València del caloret, València del camí fondo, hi ha una cançó a Nazaret que fuster balla amb l'Isondo. Como está esto de caliente, mi mana. No estaban muertos, estaban de parranda. No estaban muertos, estaban de parranda. No estaban muertos, estaban de parranda. No estaban muertos, estaban de parranda. Hay que no estaban muertos, estaban de parranda. No estaban muertos, estaban de parranda. Pues Valencia Negra, Valencia Black, que no estaban muertos, que estaban de parranda. Yo doy fe que no soy de esta Valencia ciudad. Negra es la nuestra frente a la Valencia blanca de Calatrava, como cantaban Mireia Vives y Borja Pinalba. Chicas, nos tenemos que despedir, última ronda. ¿Qué os ha parecido el día? Me ha parecido muy chulo. Yo he estado más por la tarde, ahora me arrepiento de no haber llegado ya desde primera hora y estaré haciendo los garbanzos con Piro y estaré en todo el jaleo, pero ha estado muy chulo, la tarde muy guay. Sí, bueno, y el día muy guay, mucho jaleo aquí en la radio. Realmente es que nos ha coincidido que la semana pasada llovió en Cabaña Lorta y no hemos tenido público. Creo que estos eventos con público, pues público enfervorecido, gritando, lo hemos hecho entre nosotros, pero creo que los próximos eventos deberían ser un evento para repetirlo, tendremos en... Sí, esto todos los años, sí, eso es una cita obligada porque lo hemos pasado bien, que en realidad es de lo que se trata, de hacer lo que nos gusta hacer, que es hacer radio y disfrutar. Sí, pero ahora, Luisito, se nota en el ambiente que tenemos que marchar. Sí, sí. Adiós. Y bueno, esto ha sido el maratón de Radio Malva, que volveréis a escucharlo en próximas ocasiones y nos despedimos con mucho amor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Se nota en el ambiente que tenemos que marchar de Chico Trujillo. El Trujillo. Estaba claro que te tenía que seguir. Y está aburrido, y más que está aburrido, se nota en el ambiente que tenemos que partir. Y el de esta fiesta que parece un funeral, me voy corriendo a ver qué pasa más allá. Por eso es que las cosas se adornan, por eso es que las cosas te gustan a ti. Por eso es que las cosas se adornan, por eso es que las cosas te gustan a ti. Tus ojos se acelerarán y son tus besos la naranja que imprimir. Vamos con baile acelerado, burlando a los farsantes aburridos de vivir. Y estamos todos con la típica tontera, bombo hecho mierda, la guitarra y un sinfín.